limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Ducentésimo trigésimo vuelo de Limbo al aire por FM La Tribu 88.7 y RadioRueda.com desde los estudios Margitka en Banská Bystrica, Eslovaquia. Abrimos escuchando a Vanessa Mae haciendo el clásico de los Beatles, Because, desde el disco In My Life, producido por George Martin, del año 1998, compilado y producido por Sir George Martin, un disco compuesto enteramente alrededor de versiones de covers de los Beatles que también habían sido producidas originalmente por George Martin. Vanessa Mae nació un 27 de octubre del año 1978. Es una violinista británica cuyos discos venden millones, llegando a ser la artista menor de 30 años del Reino Unido más rica en el año 2006. Bajo el nombre de Vanessa Vanacorn, compitió por Tailandia en esquí alpino en los Juegos Olímpicos del invierno del 2014. Luego fue expulsada porque en una carrera de calificación se suponía que había existido un hecho de corrupción, pero finalmente el Tribunal de Arbitraje Deportivo anuló esta prohibición alegando falta de pruebas. En la operación técnica Soledad Vázquez, mi nombre es Cristian Estrella, estoy en la conducción y producción general y esta tarea de producción me tuvo gratamente sorprendido a principios de año, experimentando un privilegio grande, enorme, de esos que por el solo hecho de ser impulsan a querer mejorar el trabajo, a hacerlo lo mejor posible. El tema de apertura de Limbo sin dudas es algo que me llevo en el alma y para siempre, luego de este año de vuelos nocturnos. Sucedió que gracias a la construcción activa que Emilia Sganga de Sonidos Clandestinos planteó desde el principio, descubrí en una carpeta con temas tocados en vivo en Sonidos Clandestinos, el programa de las tardes tribales, a Lucas Heredia y Julián Venegas. Cuando sonó esta canción que van a escuchar, no pude hacer otra cosa más que repetirla una y otra vez, obsesionado con que fuera la apertura de estas noches con las que volamos el año de lunes a viernes. Pese a que estábamos componiendo un tema específico con el amigo Benito Malacalza, con la intención de invitar también a participar a Paula Mafia, la sensación de que no podríamos mejorar a Onironauta fue tan fuerte que hasta se me ocurrió una adaptación de la letra, que es la que se escucha al comienzo de Limbo. No nos conocimos en persona con Lucas y Julián, sino hasta que vinieron a Buenos Aires a mitad de año y pudimos darnos el abrazo de agradecimiento, además de hacer una hermosa entrevista que pueden revisitar en la emisión número 94 de Limbo, correspondiente al 4 de junio. Sin embargo, ellos ya habían respondido a mi pedido en enero, sin conocernos y contra reloj. Además, accedieron a regrabar su tema, cambiar la letra y enviarla rápidamente la noche anterior al primer vuelo de nuestro programa. Toda esta energía hizo que sea lo que es, repito, para mí un lujo de artística. Gracias entonces a Sonidos Clandestinos, a Emilia y por supuesto a Lucas y Julián por abrir el camino para que sea realidad. Sonidos clandestinos encendidos. Canciones vivas de la tarde tribal. Lucas Heredia y Julián Venegas, en su paso por Sonidos Clandestinos, entonces, haciendo Onironauta. Todo empieza cada noche, la almohada es el portal. Se apaga el mundo de los reales, el tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean, aparecen en un orden casual. Los mensajes que encriptando el subconsciente y su verdad. Una neuronal sin convención real se desata en el silencio de sentar. Universo singular, aves aleatorias, simulacro bidimensional. Laberinto de paredes invisibles que extravían imágenes de personas deprimidas, dueñas de su libertad. Mis sueños escondidos, dueños de buscar. Verborragia mágica del deseo que espera, el alma aparece de verdad. Secreta, secreta, secreta, secreta, secreta, secreta, secreta. Radio A, Radio A, Radio Arte. Experimentación. Sonidos contemporáneos. Soundscapes. Radio drama. ¿Y si fuera una persona? En el laboratorio de los sentidos hay una fórmula que mantiene ardiendo las brasas de la percepción. Volvemos a abrir la puerta secreta para escuchar la segunda y última parte de la entrevista realizada a la artista sonora italiana Anna Raimondo en una comunicación vía Skype hacia Nápoles. Decíamos al principio que ver tu currículum y tratar de sintetizarlo es difícil porque en un lapso de tiempo relativamente corto desde que te consagraste o te entregaste a la creación sonora hiciste muchas cosas y todas tienen en cuenta la participación del público. A mí hay un párrafo de tu portfolio que me gustaría compartir que habla de tu investigación que explora el hecho de escuchar tanto como experiencia política y estética usando el sonido como una herramienta para crear espacios relacionales por el rol de la voz, el lenguaje y los sonidos itinerantes entre la performance y las intervenciones en el espacio público. Tu trabajo propone una negociación entre la comunicación verbal y no verbal al tiempo que invita a participar activamente a la audiencia. Entonces mi pregunta, Anna, es, ya que tenés en cuenta al público cuando pensás una obra, una vez que las exhibís y que efectivamente empiezan a interactuar con la audiencia, ¿qué reacciones encontraste? ¿No? Supongo que debe haber muchas y de acuerdo a cada trabajo, pero esas que te han dejado una huella a vos, ¿no? Que decís, esto seguro que no me lo voy a olvidar más porque fue algo que no esperaba que pase, ¿no? Sí, no, digamos que, sí, como dices, la participación del público es siempre algo muy, muy importante para mí. Luego puede realizarse diferentes momentos del proyecto. Hay proyectos que nacen gracias a la participación del público, de la audiencia. Por ejemplo, pienso en una performance radiofónica que hice por la primera vez a Dakar, en Senegal, y que luego he ido haciendo también en la radio pública belga, en Bélgica, y luego en forma de performance en otros espacios, en otros lugares. Y por ejemplo, en este caso, la performance se llama Skin Voice, piel, voz. Y entonces yo pregunto a los oyentes y los oyentes de llamar a la radio para describirme. O sea, yo hablo, le cuento cosas y la gente llama a la radio y me dice, por ejemplo, cómo se imaginan mis ojos, cómo se imagina mi boca, cómo se imagina mi nariz, si tengo el pelo largo o el pelo corto. Digamos que vamos materializando lo que nos pasa cada vez que escuchamos una voz a la radio, que nos construimos una imagen que pero no sabemos si es cierto o no. Entonces hay proyectos como esto que verdaderamente eso se basan sobre la participación de los oyentes. Tú me preguntabas una reacción que me ha marcado particularmente. He pensado en otro proyecto que no era radiofónico sino sonoro, donde iba preguntando a los habitantes de un pequeño pueblo de contarme su, no sé cómo se dice en español, encouragements, como frases que le han dado fuerza en algunos momentos de su vida y que ellos y ellas querían compartir. Para estimularse, ¿no? Que dan ánimo. De coraje, digamos. Empujón, ¿no? Ahí va. ¿Empujón? Sí, puede ser. Un empujón. Que te dé confianza, ¿no? Entonces, eso, que eran una serie de empujones que los habitantes me decían. Y luego la idea era que les grababa la voz diciendo estas frases y luego los emitías con una camioneta que normalmente vende frutta e legumes, sí, con un señor que con un micrófono amplificado dice los nombres de las cosas que vende. Y en estos días, en este día de la intervención sonora, el señor decía: empujones gratis en tiempos de crisis, empujones gratis. Y había la difusión de esas frases grabadas. Y había una mujer de 80 años más o menos que esperaba de ser abuela, y bueno, entonces a un momento dado me empezó a decir muchas cosas bonitas para este proyecto de empujones, y a un momento dado la voz le temblaba un poquito, me dijo, cioè, porque al principio no quería, cioè, yo creo que al principio cuando preguntamos de darnos frases de empujones es un poco complicado, que no siempre sabemos qué decir, pero luego claro, si continuamos a discutir mano a mano las cosas salen. Y esta mujer a un momento dado con la voz que le temblaba un poco me dijo, yo le pregunté, bueno, si no les ocurre nada, imagínese que tiene que decir algo bonito a su nieta cuando nace. Entonces ella me dijo, no tengas miedo de la muerte. Y era muy bonito porque era una mujer de 80 años que estaba para volverse abuela, y me tocó mucho, vamos. Eso es algo muy particular que tiene la creación en los espacios in situ, ¿no? Estamos en una época en la que los medios de comunicación, incluso bueno, la internet y las redes sociales, todo tiende a que nos cerremos, ¿no? Como sí, vivir en círculos o en circuitos cerrados de amistades que por ahí vemos poco. Se perdió un poco en estos años lo que es la actividad artística en la calle, y me parece que es algo muy importante de lo que vos hacés, porque apelás a eso, ¿no? Sí. Al mismo tiempo creo que de todas maneras yo conozco siempre más artistas de diferentes geografías que trabajan en los espacios urbanos con la gente, siempre más, porque como dices, quizás sea una necesidad que sentimos en nuestra época, y creo que los artistas siempre más lo traducen en deseos de trabajar justamente las calles con la gente. Siempre más creo que se está ocurriendo. Además, que yo creo que hablando desde la radio, nosotros, cioè, yo creo que cuando hacemos radio compartimos ese deseo de estar en contacto con los oyentes y de crear espacio público, que luego no es el espacio urbano, poco importa. Yo creo que el deseo está allí. Luego a veces esto con el sonido, con el cuerpo, lo puedes extender también en el espacio urbano, en el encuentro físico con la gente, pero creo que la radio, a mí lo que me sigue gustando de la radio es justamente esta componente pública, ¿no? Que tiene. Sí, y que además tiene una cuota de magia y de misterio, ¿no? Porque no sabes quién te está escuchando, y eso lo hace realmente muy profundo, el hecho del hablar y de la escucha en sí, ¿no? Claro, está claro. Registrando lo que vas emitiendo. Sí. Recorriendo tu historia, hay otro proyecto que me gustaría que nos cuentes, que es el que desarrollaste con Amélie Agut, un proyecto itinerante de memoria sonora llamado Ecos. Ecos. Ecos. Radio. Dai che dar la radio. Radio sada sada. Radio. Dai che non so chi. Un atelier radiophonique itinérant qui vous propose, à chacune de ces étapes, d'explorer la mémoire sonore et musicale d'un territoire. Sì. Ecos es un proyecto que, como dices, ha nacido con Amélie Agut, que es una otra creadora radiofónica francesa. Nosotras nos conocimos en Radio Grenouille, en Marsella, y luego hemos empezado este proyecto independiente, como dice, se llama Ecos, que es un proyecto más focalizado sobre las memorias sonoras de los lugares donde intervenimos, y muchas veces intervenimos con talleres de sensibilización a la escucha y paisajes sonoros, o donde tenemos la posibilidad justamente con la gente de ir explorando las memorias sonoras de sus lugares. Y luego muchas veces los resultados, digamos, son piezas sonoras que luego vamos difundiendo con instalaciones in situ o con difusiones radiofónicas. Entonces organizamos, por ejemplo, listening session públicas donde la gente luego viene y se transforma también en una sorta de debate alrededor de los sonidos en vía de extinción, por ejemplo. قولوا لي يا ناس ماذا تعرفون هل تعرفون لعب بالطامبور طامبور طامبور طامبور لعب بالطامبور مزمار مزمار مزمار لعب بالمزمار ايدي ايدي ايدي لعب بالايدي اكسترا اوكي ريبيتيشن هل تعرفون لعب بالطامبور طامبور طامبور طامبور لعب بالطامبور y eso, tenemos un pequeño archivo sonoro de todos los que lo que hemos hecho juntas que se pueden escuchar algunas de las piezas que hemos hecho en nuestro blog que es atelier-medioecoes.com Avant, bon, je dansais tout seul. Oui, avec les mains, je tourne et après je tourne. Atenina Yorani, donne-moi la flûte et chante. Yafna l'oujoud. Falrina sirru l'oujoud. Parce que chanter, c'est le secret de l'existence. Wa aninu nay yabqa. Et le gémissement de la flûte reste ba'da an yafna l'oujoud. Lorsque le monde disparaît. Vamos a escuchar una pieza realizada por Ana Raimondo junto a Manuel Calurano, llamada Lavapiés Chipén, memoria sonora de un barrio, que dura alrededor de 8 minutos, con los sonidos del tranvía, las llamadas al sereno, las músicas en el espacio público, campanas, carros, componiendo una memoria aural del barrio de Lavapiés. Una serie de entrevistas realizadas a personas que nacieron o vivieron en el barrio durante muchos años fueron el punto de partida para la realización de Lavapiés Chipén. El trabajo de campo se alternó con grabaciones de audio cuando fue posible de los sonidos concretos, acontecimientos y o lugares mencionados por quienes fueron entrevistados y entrevistadas, así como otros identificados por sus autores y autoras. Además, a estas grabaciones se añadieron otras del proyecto online madridsoundscape.org. Entonces, los sonidos ambientales y la oralidad como un modo altamente valioso de representación y obtención de conocimiento. Ana Raimondo y Manuel Calurano, Lavapiés Chipén, memoria sonora de un barrio. Thank you. Llevo viviendo en Madrid 54 años o 55. He conocido porque cuando llegué a Madrid vine a vivir a este barrio, a Batalla del Salado. He conocido pues los bulevares que había aquí por el rastro, cuando iba al tranvía pegado al centro, se paraba el tranvía y se paraban todos los coches, bueno, cuatro coches que había en aquella época para que la gente cruzara la acera. No había tanto coche, hombre. Sí, no había coche entonces. Coche empezará a venir en el año 55, 56. Pero antes no. Carros. Eran los carros. Los que cogían la basura. Eran carros. Caballo perchero que no existe ya. Eso yo no sé dónde están, pero eran algo demenciales y llevaban un carro con ruedas, yo de metálicas no las conozco, con ruedas de goma, pero llevaba, ese señor llevaban muchos sifones, los sifones para los bares, la gaseosa, la casera. Menos, ¿eh? Ahora se oyen menos, porque las campanas, ahí arribita hay una, y aquí en esta calle de atrás hay una iglesia de las monjas. Y pompón, y no deja dormir a la mitad de meter ruido, porque si fuera música, bueno, música es para ellos, para los demás. Son ruidos, esos son ruidos. Claro, cada uno, pues, a su manera de vivencia. Un montón de latinas. Digo, ¡viva Madrid! Porque es Madrid. Pero si lo conoces, ¿para qué? ¡A un euro, a un euro! ¡Todo para Madrid! Pues nada, que se ponían aquí y se ponían todo esto. Empiezan en cascorro y se bajan hasta la ribera. Ahora hay más raso que antes. Antes había más cosas viejas que nuevas. Y ahora hay de todo. Iban vestidos de artistas, vestidos de chicas, y era muy bonito, ¿verdad? Teníamos menos dinero, pero éramos felices a nuestra manera. Los jersey aquí de hombre, tres las camisas, los pantalones. Dos prendas, cinco. Una prenda, tres nene. Dos prendas, cinco. 6 euros. A 6 euros. Estaba la melonera, la señora María, los que estaban pulidos, los quitaba lo que fuera, se lo daba a los chiquillos. Ahí dormían con los colchones, aquí la llamaban la parroquia las chinches, porque había más chinches que ovejas en... Sí, sí le llamaban la parroquia las chinches. ¡Melones! ¡Al rico melón! A 3 pesetas son 2 kilos, a 1 peseta. No hace más sereno. Bueno, el sereno sí, cuando llevaba. Yo vine, sí, haría, el sereno ya, ¿no? Tenía un llavero grande de todas las puertas. Y le llamaba, le decía, ¡sereno! Y entonces el sereno veía y como ya te conocía, te abría la puerta. No tenía la llave tú. Eran ellos, papel. Eran ellos los serenos. Yo no los ahora los quería poner. Sereno, y pegaba un pelotazo contra la acera con el palo que llevaba, porque no llevaba más que un palo, y tú le dabas palmas y... Y luego ¡voy, sereno! Va, y iba y tenía todas las llaves de todas las calles. Eso era en este barrio. Tenían cada uno tenía un trozo, una calle cada uno. ¡Sereno! Limbo sos vos. 4-8-6-6 4-8-6-6 10-95 4-8-6-4-0-4-8-9 FM 88.7 No hay, sin aire, sin aire, sin aire, sin aire, no hay, sin aire, no hay fuego, sin aire, no hay fuego. La tribu. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. Limbo, al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail, limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. Al aire. Ah. el programa de ayer te contaba que el domingo me tocó pasar por la ciudad de Bratislava, capital de Eslovaquia, completamente preparada para recibir la Navidad, con un escenario en una de sus plazas principales, y allí estaba, con mi teléfono, registrando a este cantante de ópera y algún borrachín que me acompañaba causalmente. Continuamos, tras la puerta secreta, con la última parte de la entrevista realizada a la artista sonora napolitana Ana Raimondo. Ana, vamos a compartir la tercera pieza que elegiste para esta noche de limbo en La Puerta Secreta. ¿De qué se trata? Allora, la primera pieza se llama, la última pieza se llama Me, My English and All the Languages of My Life. Y es una sorta de autorretrato radiofónico de mi experiencia con los idiomas. Uh-huh. Entonces, todo parte con un curso de fonética inglés que hice durante un año, con pocos resultados, como habrás podido escuchar de mi pronunciación del título, pero digamos fue como un poco un deseo de eso, de ver hasta qué punto mi acento podía ser borrado, porque en todos los idiomas que hablo, que sea el español, en todos, vamos, que ne hablo cuatro, tampoco en todos, solo, pero vamos, cada vez guardo un acento italiano muy muy fuerte, y haciendo radio eso a veces ha sido un problema, y en este pieza es como una revancha de esto. Entonces he utilizado mi acento y mi experiencia con los idiomas con un pretexto creativo, para sacar un monólogo sobre, bueno, mis experiencias con los idiomas. Me, me, me, me, me. Now round it more, make it doughy. Me, me, not like me. Mm. Okay, take it away from being the nasal and give it more air and more space at the back. Put it back a little bit here. Me, me, e. E. E. E. Yes. O. E. O. Me. O. Me. I. O. I. And then you drop down your palate. Me. Me. Yeah? Mm-hmm. Like you're breathing a bouquet of flowers. Me. Me. Yes. I had to. Okay. So, my. My. Ma. Ma. Ma. Mamma mia. Mamma. My. My. My. Yes. My. Yes. Yes. Okay. My. Yeah. Wow. Sh. Sh. Li. Sh. Gule de. Gule sh. Li. Sh. English. English. English. English. English. English. Li. Sh. Sh. Sh. Sh. Sh. Sh. Sh. English. English. English. English. English. No, here I cannot. Mm. In, I get it. Yeah, it's in. Here. Yeah. In. Like, in. Put it in your mouth and enjoy the ng. No, g. In. Mm. No. English. Yes, but not sh. Le sh. Le sh. Like this. English. In. English. No. Yeah, nearly. Yeah. So it's like English. English. Can you do a white noise sound? Yes. That's how it is. English. Okay. English. English. No. Yes. Ah, yes? Better. Yeah. English. Yes. English. Okay. Yes. English. Yes. English. Okay, so it's me. Yes. Me, my English, and all the language. All. All. Yes. All. Yes. All. Okay. Yes. Me, my English, and all the languages. The languages of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Not of, but of. Of. Me, my English, and all open your mouth. Okay. Now. Me, my English, and all the languages of my life. J'ai 34 ans et 4 langues vivent en moi. Italian. Et mon accent napolitain. Neapolitan accent. Se colle à tous les mots que je prononce. Dans toutes les langues que je parle. C'est ma signature. My accent. Mon identité. It's part of my identity. What would happen if the same voice did change accent? Thanks. No worries. Rêver en italien. I normally dream in Italian. Se réveiller en français. Wake up speaking in French. And during the day, I also work in Spanish and English. English. There's a section on accents somewhere. Ah, English accents. Voila. Zuppa di lingua. Every day, I feel immersed and swim around in a soup of languages. Lingue. Ah. Ah. Uh-huh, number one is ah. The task was the last the past master could grasp. But one can't grasp, but one can mark his charm harmfully. Yeah, okay. So, one can't, aren't, can't. One can't. Chaque jour, one, je me sens immergé et je nage dans une soupe de langues. Can't. If there was a linguistic muscle, I could say that I'm a muscular person. Master. Master. Not er, but master. Master. No, ah. Master. Master. Master. Master. It's an R sound at the end of master. It's super complicated, this one. It's like I have to say master. Yeah. Master. Yeah, but no. We don't. We say master. Master. No, because master. Master. No. No, master. The R, you then do not pronounce it. Master. Master. Master. Nearly. Master. Ah. Master. Ah. Master. Yeah. Master. Master. Master. Resta. Think of resta. Resta. Master. Okay. Resta. Master. Yes! Good. Okay. The task was the last. That the past. That. Now watch your that. Because I say that and that. Yeah, exactly. The task was the last that the master could grasp, but one can't mark his charm harmfully. Okay. So, qu'est-ce que cela signifie? What does it mean? I associate each language with a pair of shoes. French is a pair ballerina of black ballet pumps. I feel light and elegant while speaking it. English is a pair of white gym shoes. I feel I run through concepts in this language. Spanish is a pair of sensual sandals. A language of exhibition and skin. Italian is a pair pantofole of comfortable and beautiful slippers. I feel at home and safe with its vocabulary. Sometimes when you're singing songs, it also helps, you know, you get the accent to mimic somebody. And maybe, I don't know, I was thinking of artists and songs and accents that could be useful. Do you know any of the Eurythmic songs? Of course, sweet dreams are made of these. Exactly, yeah. Because Annie Lennox's voice is quite good in that regard, you know. It's easy to listen to her accent and it's good to mimic. Okay, I'll do it. Yeah, good. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I traveled the world and the seven seas. Everybody is looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Speaking one language rather than another is to me a form of teleportation. Keep your head up, hold your head up. Keep your head up, moving on. Hold your head up, moving on. Keep your head up, moving on. Hold your head up. Keep your head up. Each language takes me to different places and times. Italian. No, not too much. Italian, you know. No. Italian. Very good. Italian. Italiano. 1981. It was born with me in Naples. Naples. Mamma. With the very first word I articulated. Mamma. English. 1992. Yeah, it was. Yeah, it was. Heavy it was. Z. Okay, it was. Yeah. It was officially my first foreign language. It makes me think back to all the rock bands I listened to when I was an adolescent. Adolescent. Español. 2004. 2004. My first experience of living alone abroad in Madrid. The pleasure to learn the sound of a new letter. Riuscirò ad avere l'accento Will britannico? Will I be able to get the right accent? The pleasure to learn the sound of a new letter. The Jota. Jaime baja la jauna. Francie. French. 2008. 2008. The language of my longest love relationship. So I learned French because I was in love with a French speaker. Actually, in French. I have a specific know-how in making love declarations. Good. Very good. 2 seconds to go. There's the bell. Yay. I love you. Okay. Let's think about love. Saying I love you makes me think of a cheap stuffed animal with a red heart in the middle that you can push to hear I love you. And which is the Italian way to say it? I love you. Je t'aime. The sound of je t'aime in French makes me think of something round. Te amo. And this could be a vicious cycle. Te amo. Ti amo. Te in amo. Italian, resonates like a dive in a deep blue sea. Ti amo. Now, don't forget, the idea is to keep this egg in your mouth. It makes you open your mouth more. Open my mouth. Open your mouth much more to have the egg inside so you feel like you've got a lot of space. Okay. And think about the posh ladies. Okay. So. What is the latest from your aging Romeo? If it's of interest, I haven't heard anything from him since you and I last met. If it's your interest. La infinita mirada bordándose ojos. Limbo. Mm-hmm. Ana Raimondo en Nápoles, Italia, nosotros en Praga, República Checa, hablando sobre los idiomas que llegaron a su vida, puestos de manifiesto en esta pieza que acabamos de oír, de escuchar en limbo tras la puerta secreta. Me pregunto, Ana, si tenés algún método para aprender idiomas o cómo es que vas haciendo, ¿no? Mira, cada vez ha sido un poco diferente. Digamos que, por ejemplo, con el inglés, bueno, lo estudié en la escuela. Como todos los italianos, entonces no hablo muy bien inglés porque no se enseña muy bien en las escuelas. Lo he podido hablar mejor luego con el trabajo. Cuando hablo con la gente, que es un poco el idioma franco, ¿no? El idioma común aquí. Luego el francés lo he aprendido por amor. Entonces, eso no se explica, se hace. El español, porque hice el Erasmus en Madrid, como decía antes, entonces tuve como dos meses de cursos, como así un poco, pero luego sobre todo la práctica hablando con la gente. Y ahora me estoy metiendo algo mucho más complicado, porque me gustaría aprender el Darija, que es el árabe marroquí. Uh-huh. Y por supuesto entiendo por el momento tres palabras sobre 20, o quizás sobre 30, cioè non lo entiendo e non lo puedo hablar, però quiero aprenderlo. Entonces lo que estoy haciendo, por ejemplo, ahora es escucharlo mucho, aunque no lo hable, aunque no lo entienda. Cuando voy a Marruecos me miro la televisión en marroquí o me escucho la radio en marroquí. Cuando estoy en la familia de mi compañero también, aunque no entienda, escucho. Y creo que la escucha es un poco la llave de todo. En el mundo del arte, en el mundo para aprender los idiomas y para descubrir los otros y las otras. Es un poco la escucha el secreto, quizás. La fuerza de la palabra en el sonido, más allá de que uno comprenda el significado, ¿no? Exactamente, sí, sí. Hiciste una obra teniendo en cuenta unas palabras traducidas a partir de la computadora, del ordenador. Uh-huh. Después la gente era invitada a repetir y resultaba que eran palabrotas. Ah, sí, esto ha sido, sí, en Play Babel, en una performance que hice en Austria. Había un momento de la performance, era justamente sobre la relación entre la gente y los idiomas, entre las personas y las palabras, más allá del valor semántico de las palabras. Y a un momento dado efectivamente preguntaba a la gente de escoger una serie de palabras que estaban pronunciadas para Google Translator, y esa gente se encontraba per la calle diciendo estas palabras, porque era una performance interactiva en el espacio urbano, y luego al final cada palabra significaba bastardo. Entonces eso sí fue muy, muy divertido. Era justamente una reflexión irónica sobre el valor de la palabra en cuanto tal, más allá de lo que significa, de cómo el significado luego cambia todo, claro. Pero eso, una palabra te puede gustar muchísimo, independientemente del significado que tenga. Los sonidos, también el silencio en radio es algo que solés usar. Sí. Nosotros descubrimos tu trabajo también a partir del primer sentido, un programa que emitimos en nuestra pequeña radio online, radiorueda.com. Recomendamos mucho esa décima emisión del primer sentido porque hay un recorrido por tu trabajo y tu pensamiento realmente muy bien hecho por Laura Romero. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Laura también es una persona que estimo muchísimo, que tiene un trabajo súper interesante, justamente también este trabajo más curatorial, ¿no? Donde ella se entrevistaba a artistas sonoros radiofónicos de habla española, sobre todo. Y all'epoca yo estaba produciendo una emisión radiofónica para Radio Grenouille en Francia, y hablamos del silencio porque para mí, cuando escribo por la radio, que sean emisiones o trabajos que son basados sobre la escritura, para mí el silencio es muy importante, porque es como no solo compone una sorta di respirazione a livello di ritmo, però también para mí representa el espacio del oyente. Entonces yo cuando escribo empleo muchísimas cuestiones, hago muchas preguntas al oyente, y para mí el silencio es el espacio donde me imagino la respuesta, algo así. Limbo generó a lo largo de este año 4 instrucciones poéticas que fueron escritas por distintos invitados y apelan a la sensibilidad del oyente y la oyenta para que realice alguna de las performances o todas en el espacio que considere, ¿no? Pone ahí alguna especie de guión para que el oyente complete con su cuerpo. Por supuesto, te invitamos a que las escuches y que las hagas propias a estas instrucciones poéticas. Y para terminar, Ana, además de agradecerte muchísimo por tu tiempo, me gustaría preguntarte por un objetivo o un sueño que tengas en el corto plazo con tu trabajo y uno que tengas a largo plazo, eso que siempre pensás que te gustaría que ocurra. Entonces es como una visión. Claro. Como más. A ver, tengo un deseo a corto plazo que es como más práctico, que espero que la web radio de South Radio se acabe, que ya no puedo más y quiero difundirlo, y quiero que voilà, el archivo sea vivo y que recogemos más contribuciones de otros sures, otras geografías. Y lo a largo plazo es como más una visión, pero es como más también una cuestión, que una pregunta que hago a ti, hago a las personas que nos escuchan también. Yo me pregunto si un día llegaremos a un tipo de radio que sea universal, me pregunto si existe un tipo de comunicación radiofónica más allá de las palabras. Y más allá también de los paisajes sonoros, me refiero con toda la vocación de todas nuestras experiencias, ¿no? De ser un poco más global, pero en el sentido bonito de la palabra. Me pregunto si un día llegaremos a tener una emisión de radio donde estamos conversando, por ejemplo, con sonidos o con palabras, sin que la palabra sea la cosa más importante. Algo así. Muchas experiencias en ese sentido han sido hechas y son muy valientes, pero todavía no me satisfechan. Satisfacieron. Esto, todavía no. Entonces, quizás una visión a largo plazo es actuar algo así con. Meter en acto, quiero decir, algo así con personas de diferentes geografías y hacer una radio verdaderamente horizontal, donde podríamos hablar sin hablar, algo así, no sé. Algo cercano a la comunicación telepática, quizás, ¿no? Es esto, Cristian, tú lo has dicho. Esa, mi visión es una radio telepática, esto es. Bueno, ojalá que lo logres y vamos a estar ahí intentando sintonizarla para retomar el contacto. Nos queda agradecerte muchísimo, Ana, por tu tiempo, por haber respondido el mensaje de SoundCloud. Pasaron los meses, varios meses, pero de repente un día apareció, ¿no? No, mucho gusto para mí. Te digo, soy muy fan de Radio Tribù, es una estupenda ocasión para descubrir vuestra emisión y vamos, que soy muy contenta que mi voz y mis piezas suenen también en Argentina, soy muy muy contenta, entonces gracias a ti. Qué bueno, nosotros queríamos tenerte este año porque cuando pensamos en Limbo y en La Puerta Secreta estabas entre las creadoras de radioarte y de paisajes sonoros del mundo que nos resultaron más interesantes, ¿no? Sobre todo por ese trabajo que tenés con los lenguajes, así que nos dimos ese gusto, terminamos ya dentro de muy poquito Limbo en la Tribu y Ana Raimondo, estuviste en el aire, que tengas muy buenas navidades y un muy feliz año nuevo. Lo mismo para ti y para los oyentes, un beso. Beso. Bye. Grande. Chao. La brújula de las estaciones.